Antes de proyectaros las diapositivas del aborto, voy a deciros un par de cosas que no están en el texto explicativo de las diapositivas y alguna anécdota que me han motivado alguna de las cosas que digo en el texto. Estaba yo en Alicante, estaba dando conferencias en una parroquia, una misión que hicimos en Alicante, y yo un día, pues, hablé de la sábana santa, que es mi tema favorito, este que he repetido tantas veces por España y por América, pues hablé de la sábana santa en el cine Goya, que estaba detrás de la iglesia. En el cine Goya, que creo que ha desaparecido, pero entonces era un cine muy bueno. Pues, y con ocasión de la conferencia de la sábana santa en el cine Goya, pues me hicieron entrevistas en distintas emisoras de Alicante. Y me estaban haciendo una entrevista de la sábana santa en Radio Cadena, en Alicante. Y pasó por allí, o estaba en el estudio, no sé, uno de los directivos de Radio Cadena, y me invitó a que volviera otro día para estar presente en un programa que él tenía que se llamaba Café a las 3, el sábado, parece que era un sábado. Y digo, hombre padre, ¿por qué no viene usted el sábado, que tenemos aquí una mesa redonda, tomamos café a las 3, delante de un micrófono y estamos allí charlando de lo que sale, y viene usted y habla usted también de lo que salga? Ah, pues muy bien, muy bien. Aproveché y el sábado siguiente me voy allí a Radio Cadena y estamos tomando café delante de un micrófono que había en el centro de la mesa, y estaba pues el alcalde de Alicante, un director de una peña deportiva, un actor de teatro, un abogado, no sé quién más, y yo. Y empezamos a hablar. Primero, que si el Madrid, que si no sé qué, el de la peña deportiva, pues allí interviniendo, yo callado, no tenía nada que decir. Después, otro que había allí, pues también con el alcalde, que se iban a hacer un monumento a la dama de Elche, no sé qué, bien, yo callado. Después le pregunta el moderador, le dice al actor de teatro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sí, para mí era conocido porque lo había visto en televisión montones de veces, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. Un actor conocido, de los famosos en España. Y estaba allí en Alicante, estaba haciendo una obra de teatro. Y en el teatro, no sé, principal, creo que era. Y le dice el moderador, oye, fulano, ¿y qué estás haciendo? ¿Tu obra? ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? Y entonces, pues él cuenta la obra, ¿no? Pues él hacía de padre de familia y tiene una hija soltera, queda embarazada. La hija quería abortar y el padre se opone, y hay un dramatismo entre el padre, que se niega al aborto, y la hija soltera, embarazada, que quiere abortar. Bien. Entonces, y entonces interviene el alcalde, el socialista, naturalmente, y le dice, es que no hay derecho de que las mujeres ricas puedan ir a abortar a Inglaterra y las mujeres pobres no tengan ese derecho. Yo pienso, llegó mi turno. ¿A que sí? Y ahora digo yo, oiga usted, el que las mujeres ricas puedan ir a abortar al extranjero no es ningún derecho, es una desgracia. La justicia no está en que se permite a todas las mujeres matar a sus hijos. La justicia está que se castigue también a las que van al extranjero a matar a sus hijos. Y digo, bueno, es que no sabemos cuándo empieza a ser persona humana. Y le digo, no lo sabrá usted, que es político. Pero los médicos sí lo saben. Pregunte usted a los médicos. Y los médicos le dirán que desde el primer momento de la concepción hay persona humana, con su código genético personal, intransferible, distinto de los códigos genéticos del padre y de la madre. Es una persona humana desde el momento de la concepción. Y eso lo dicen los médicos. Por lo tanto, eso no hay duda que es persona humana. Y entonces entra el actor de teatro, que le quiero hacer un homenaje, porque me dio una idea que después la he repetido 100 veces, pero a mí no se me había ocurrido. Me la dio él, que por lo visto era una de las frases que él decía en su obra de teatro. Y dice el actor de teatro, pero es que ni en caso de duda, ¿sería lícito el aborto? Ni en caso de duda. Y fijaros qué ejemplo tan bonito. Dice él, porque si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar, diciéndome que es un gato muerto, y yo sospecho que es un niño vivo, y lo tiro al mar con la duda, y resulta que es un niño vivo, yo soy responsable de ese asesinato. Yo no puedo tirar el paquete al agua sin estar seguro que no es un niño vivo. Pero si lo tiro con la duda y es un niño, soy un homicida. Y tiene toda la razón. Estamos seguros que el aborto es asesinar una persona humana inocente. Pero es que ni en caso de duda sería lícito el aborto. Para que el aborto fuera lícito, teníamos que estar seguros que eso no es persona humana. Y honradamente, nadie en el mundo puede estar seguro que eso no sea persona humana. Estamos seguros que es persona humana, pero nadie puede estar seguro que no es persona humana. Por lo tanto, el aborto no es lícito ni en caso de duda. Ya, y ese ejemplo que puso el actor de teatro, ya lo pongo yo otro ejemplo, que es más corriente, pero que es lo mismo. Si un señor va de caza y ve entre los matorrales algo que se mueve, no sabe si es un hombre o es un jabalí, y con la duda dispara, y resulta que es un hombre, es un asesino, va a la cárcel. Que tú no puedes disparar con la duda. Si estás seguro que es un jabalí, dispara. Pero no sabes si es hombre o es jabalí. Pero por si acaso es jabalí, pla, pla. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Con la duda no puedes disparar. Tienes que estar seguro que no es persona humana. Y nadie puede estar seguro que no es persona humana el niño no nacido cuando, veréis después en las diapositivas, cuando los médicos, premios Nobel de Medicina, colegios de médicos del mundo entero afirman que es persona humana desde el momento de la concepción. Tanto, ¿quién puede asegurar que no es persona humana? El aborto no es lícito ni en caso de duda. Por lo tanto, el primer punto que quería decir es este, de que es criminal el aborto. Por eso yo titulo el vídeo que he hecho con esto, aborto, asesinato de inocentes. Aborto, asesinato de inocentes. Mirad lo que digo, es triste y me da pena tener que hablar así, pero estoy convencido, fijaros lo que os voy a decir, estoy convencido que nuestra generación va a pasar a la historia como una generación asesina. Convencido, para vergüenza nuestra. Porque la humanidad terminará por entrar en razón. Terminará por entrar en razón, ya está entrando. Ya en Estados Unidos están de vuelta del aborto. Y en Francia están premiando la natalidad, etcétera, etcétera. Aunque no sean por motivos religiosos. Pero en fin, la humanidad entrará en razón. Y las generaciones venideras se llevarán las manos a la cabeza de aquella generación criminal que condenaba a muerte a seres inocentes. ¿Pero qué eran aquellos hombres y aquellas mujeres? A veces, yo oigo, cuando en mis conferencias que doy por ahí, muchas veces me hablan de la Inquisición. Y realmente, a veces, pues, te avergüences un poco de algunas cosas que hizo la Inquisición. Quizás con la mentalidad de hoy no se harían. Entonces tenían otra mentalidad, en fin, y miraba las cosas desde otro punto de vista y hacía cosas que hoy nos parecen realmente bochornosas. Y te avergüenzas de algunas cosas de la Inquisición, te avergüenzas de la esclavitud. Pero ¿cómo hubo gente que tenía esclavos y que cuidaba más los animales que los esclavos? Nos avergonzamos de cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad. Pues el futuro de la humanidad se avergonzará de nosotros. Y no comprenderá cómo es posible que hoy en el mundo haya leyes que permiten que las madres maten a sus hijos. No les cabrá en la cabeza. Pero es posible que aquella generación de asesinos, qué triste que tengamos que pasar a la historia con el baldón de generación asesina. Y pasaremos, ¿eh? Porque con el tiempo la iglesia, que no tiene cárceles ni metralletas, pero tiene la verdad. Y la iglesia influye en el mundo con la verdad. Y lo mismo que la iglesia hoy en el mundo, muchísimas de los valores que hay en la humanidad son de la iglesia. Y muchos levantan la bandera. No hay tiempo de hablar. Porque es que me diría, pero lo voy a decir en un minuto. Lo bueno que tiene el comunismo se lo ha quitado la iglesia. Si tiene algo bueno, es lo que le ha quitado la iglesia. La justicia social es la iglesia. Cuando Marx estaba todavía en el seno del padre, iba a decir yo, ¿no? Mucho más antes que naciera Marx, ya la iglesia defendía al pobre. ¿Quién hizo los primeros hospitales del mundo? Las primeras leproserías, los primeros orfanotrofios, las primeras escuelas. ¿Quién se ha preocupado del pobre en la historia más que la iglesia? La justicia social. La iglesia fue la primera. Y ahora vienen ellos, levantan la bandera de la justicia social. Oiga, que esa es nuestra, ¿eh? Esa bandera es nuestra. No venga usted ahora, que usted es de ayer. Usted es de ayer. Y la iglesia ha llevado 2000 años. Pues lo mismo digo, la justicia social, los derechos de la mujer. En fin, no quiero entretenerme. Montones de ideas de la iglesia católica hoy están en el mundo. Pues lo mismo, en el futuro, el mundo aceptará el punto de vista de la iglesia de que no se puede condenar a muerte a un inocente que no ha hecho nada de malo. Y hoy en el mundo, para vergüenza del mundo entero, la única que defiende los derechos a vivir del no nacido, la iglesia. La única. Todos los, en el mundo, vamos, alguna excepción, pero casi en el mundo entero, se permite que las madres maten a sus hijos. Y hoy en el mundo, la única que defiende el derecho a vivir del no nacido, la Iglesia Católica. Nuestro Papa, el gran misionero del mundo. ¿Y qué predica el Papa en todo el mundo? Los derechos a vivir del no nacido. Que no se puede matar a un ser inocente. Y lo repite aquí y allá, donde haga falta. Y los obispos en España, sus pastorales contra esas leyes que protegen el aborto. ¿Quién grita? ¿Quién defiende al niño no nacido? La iglesia. Y la historia del futuro dirá, en aquella generación asesina, la única que defendía los derechos a vivir del niño inocente, la iglesia católica. Para honra de la iglesia y para vergüenza de nuestra generación. Ahora bien, es notable, vamos, si notable no, porque ya te pone, te da rabia, pero es así, la hipocresía de muchos que quitan la pena de muerte para los terroristas asesinos y condenan a muerte a un niño inocente. ¿Pero en qué cabeza cabe? Todos son facilidades para los delincuentes. Proteger a los asesinos. ¿Y al niño quién lo defiende? Venga a hacer leyes y disposiciones para proteger a las madres asesinas en contra del niño que no ha hecho nada malo. Pero, ¿qué gobierno es este que hace leyes para proteger a los asesinos y deja indefensos a las víctimas inocentes? ¿Y esto es justicia? ¿Y estos son derechos humanos? ¿Pero esto qué es? Esta es la hipocresía que estamos viviendo. Muchos derechos humanos, fuera pena de muerte, no sé qué, no sé cuántos. Y después permitimos que condenen a muerte a un inocente que no ha hecho nada malo. Os voy a contar otra anécdota. Venía yo de Italia, había estado yo en un congreso científico internacional de sindonología, total. Había ido yo a Italia a un congreso de la Sábana Santa y volvía yo. Luis del Olmo me había dicho en Protagonistas que al volver de Italia, que me hizo una entrevista al ir al congreso, me dijo, y al volver, se viene usted otra vez, que haremos otra entrevista. Bueno, llego yo de Italia, vino yo en barco, de Génova a Barcelona, en el Canguro, llego a Barcelona, cojo un taxi en el puerto y me voy a ver a Luis del Olmo para hacer una entrevista sobre el congreso. Y mientras voy por las Ramblas, veo unas pintadas en las paredes y le pregunto al taxista, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dice, pues que ayer ha habido por aquí una manifestación porque violaron a una chica y apareció muerta. Y hubo una manifestación de jóvenes iban gritando y pintando por las paredes y en pancartas: contra violación, castración. Digo, hombre, no está mal, hombre, no está mal. Ese no repite. Ese no repite. Oye, si un hombre no sabe usar bien de los atributos que Dios le ha dado, ¡que se los quiten! ¡Que es un peligro para la sociedad! ¡Hombre! ¡Hombre! Para tener pistola hay que ser responsable, ¿eh? ¡Hombre! A un irresponsable no se le da licencia de armas. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sería una solución! En fin, esto que lo cuento en plan anecdótico, y porque, claro, parece una brutalidad. Esto será una brutalidad, pero más brutalidad es matar a un niño que no ha hecho nada malo. ¿Mucho más brutalidad? Cualquier castigo que se haga al violador, ¿es preferible a matar a la víctima inocente? ¿Esto es de sentido común? De manera que, porque un maníaco sexual viola a una chica, solución, matar al niño. ¿Pero el niño qué ha hecho? ¿Pero el niño qué ha hecho? ¿Para que lo condenemos a muerte? Porque ese maníaco sexual ha violado a una chica. Pero es que, dice uno, ¿pero con qué cabeza funcionamos, señor? ¿Pero es posible que hagamos estas cosas? Pues ahí está en la calle, ahí está en la calle, ahí está en la calle. Es como, digo antes, como si el gobierno se dedica a hacer leyes para proteger a los asesinos y deja indefensos a las víctimas inocentes. Ahora todo es proteger a la madre. Para evitar peligros a la madre que aborta, todo son disposiciones. Vamos a ayudar a proteger a la madre que aborta. ¿Y al niño quién lo defiende? Pues son leyes, como si el gobierno se dedica a hacer leyes para proteger a los terroristas asesinos y a los ciudadanos indefensos. Ah, de eso nos preocupa. Pues sí, nos estamos luciendo, ¿eh? Nos estamos luciendo. Mirad, yo resido en Cádiz, como he dicho varias veces, y un día apareció en el periódico, en el Diario de Cádiz, aparecieron dos noticias yuxtapuestas, mejor dicho, perdón, no, lo he dicho mal, apareció en el Diario de Cádiz una carta al director de una señora que se admiraba, y nosotros también nos vamos a admirar, de que había oído por la radio dos noticias yuxtapuestas, pero incomprensibles, una detrás de otra. Primera noticia: a petición de los ecologistas se prohíbe cazar pajaritos de no sé qué. Bien. A continuación, se amplía la concesión de clínicas para el aborto de no sé qué. Digo, ¿y usted? Está muy bien que los ecologistas protejan los pajaritos y las plantas. Muy bien. Pero oye, ¿es que un niño no vale más que un pajarito? ¿Y es que un niño no vale más que una flor? Hay que mucha campaña de ecologistas para proteger pajaritos y plantas. Y después machacamos a los niños, eliminamos a los niños por egoísmo de los mayores. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mundo nos ha tocado vivir? Pues en estas diapositivas que vais a ver ahora, yo he pretendido razonar las cosas. Razonar también. Hay algunas imágenes realmente impresionantes. Pero no se trata solo de impresionar. Hay que dar también razones. Tenemos que obrar por razones. Y entonces creo, he intentado exponer un texto fuerte, un texto duro, pero un texto bien razonado. Un texto lógico y convincente. Para que caigamos en la cuenta de que el aborto es asesinato de inocentes. Y que nunca, como dijo el padre en Madrid, en la Castellana, nunca se puede justificar condenar a muerte a un inocente. Pues dicho esto, vamos a pasar a ver las imágenes y al final tendré coloquio para que todos preguntéis todo lo que queráis. Pues muchas gracias y vamos a pasar ya a la proyección de las diapositivas. Gracias, ¿eh? Bien. Bien.